que pensar que algún día todo puede llegar a cambiar. Siempre existe otra opción, aún se puede soñar. Lo que tienes que lograr es que tu mente pueda escapar. Lejos de ese lugar, volar, volar, volar. Lejos de ese lugar, volar, volar, volar. Lejos de ese lugar. Pensás que no podrás las presiones soportar y las cosas que te oprimen cada día más. Siempre existe otra opción, aún se puede soñar. Lo que tienes que lograr es que tu mente pueda escapar.